Jesús, tú eres mi gran amigo, eterna roca, castillo mío, que me levanta si estoy caído y me da fuerza si estoy vencido. Solo tú eres mi gran amigo, mi corazón siempre está contigo, pues me libraste del mal camino. Solo en ti yo, Jesús, confío. Jesús, confío. Jesús, tú eres mi gran.